Fire está listo. Pero capitán, ponemos a doble cero. J.F. controlando las alturas con su sniper. Stefan Tárraga en los radares. ETH Games, soldado de asalto, ¡vamos! Salgo con mi AK a repartir muerte. Suena placa, placa, esa es mi arte. Tengo confianza, no creo en la suerte. Mis balas impactan, el pecho te parte. Lobo solitario, aunque vaya con mi team. Si te cruzas conmigo, ¡oh, final team! Soy el puto amo, number one for kings. Tu squad de súbditos deja de existir. Bebí del elixir y ahora estoy bendecido. Fui yo por la partida con el semblante tranquilo. Muchos tiros que me des, seré revivido. Soy como el ave fénix, resurjo y os aniquilo. Jay, doble, Stefan me cubre. En el firmamento somos la estrella lúgubre. Tenemos talento, eliminando mugre. Veo tu futuro en un agujero de cubre. De aquí nadie se escapa, potente, certero, cual bomba lava. Mi equipo ariete caplata, en el combate acaban con toda la lana. El capitán nos ordena, fuera nerviosismo, olvide las penas. Morir será la condena, soldado y sniper al mismo tiempo rema. Siéntate novato, llega a 124. Ahora verán cómo se prende toda la partida del estilo Donato. Pego muy duro, me dicen hallato. Pego tan rápido como Minato. Tráeme quien quiera que cada persona que vea cargo y lo apunte y lo mato. Trato de ser el más destacado de todo el team. Quiero que el mundo se ponga contra mí. Hago freestyle como del B.Y. Destrozo y rompo a los rivales como lo hago con el B. Entro en free fire. Tienes cuidado en los aros, que vamos con todo a pegarle la para. Prepara y dispara, que nadie nos para. Que tiene mi para, quítame esa cara. Porque la batalla se pone candela. Vemos quien puede aguantarme la pela. Tengo los puños de clave que te pueden dejar en el piso tumbado sin bola. Soy el rey de las Bermudas y también del purgatorio. Bruto niño rata fuera de mi territorio. Dar el 100% hasta que la pelea concluya. La victoria celebramos con un puño en alto y fuera. De aquí nadie se escapa, potente, certero, cual bomba lava. Mi equipo ariete caplata, en el combate acaban con toda la lana. El capitán nos ordena, fuera nerviosismo, olvide las penas. Morir será la condena, soldado y sniper al mismo tiempo rema. Caigo como un cometa al campo de batalla, dando tralla, calla, mis balas no fallan. Enciendo el duelo con mi AK que te aplaca. Muerdes el suelo cuando mi visión te atraca. Y necesito precisión, máxima concentración para cumplir mi misión. Ya se acerca la invasión. Siempre con estilo, cada paso con sigilo. Caminando por el filo, pero igual los años. Aquí solamente seguimos aquellos que tienen la mente muy fuerte. Mi escuadra te hará desaparecer, abracadabra. Seguimos machacando mientras que los perros ladran. La esperanza de vencerme es realmente microscópica. Te tengo justamente en mi mira telescópica. Vas a morir y ni siquiera vas a darte cuenta. Pues justo te topaste al mejor de los 50. De aquí nadie se escapa, potente, certero, cual bomba lava. Mi equipo ariete caplata, en el combate acaban con toda la lana. El capitán nos ordena, fuera nerviosismo, olvide las penas. Morir será la condena, soldado y sniper al mismo tiempo reman.